La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras. Harina para el costal de la cultura. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal, esta es una nueva edición de La Molienda. Y hoy tenemos una invitada de lujo, me refiero a Carolina Brook, narradora. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida aquí a La Molienda. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este libro con el que ganaste, que se va a llamar Las Otras, que va a salir publicado por Adrián Hidalgo, es tu segundo libro de cuentos, ¿es así? Sí, es mi segundo libro de relatos. Tengo un libro anterior, sí, Fast Food. Que también ganó un premio, ¿no? Sí, el concurso nacional Macedonio Fernández. Ajá, bueno. 2008. Una trayectoria de premios seguidos, que incluye algunas antologías donde fuiste incluida, por ejemplo, Emergencias, que te incluyeron en Barcelona, ciudad en la que tuviste un paso vinculado a tu trayectoria académica, hiciste una maestría allí, ¿no? Uh-huh. Y ahora estás por salir en otra antología que tiene una temática muy especial, ¿cuál es? Sí, estoy, bueno, contenta de aparecer allí. La antología se llama Basta, es una antología de 100 mujeres contra la violencia de género, que ya es una experiencia que se repitió en distintos países de Latinoamérica y este año va a salir la edición argentina. Uh-huh. Bueno, pero bueno, así que Carolina Brook, ¿con quién vamos a estar conversando? Además, docente en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, en el taller de Expresión 1 de Irene Klein, un taller que se dedica a enseñar justamente técnicas narrativas. En relación a eso, participaste en la edición de un libro colectivo que se llama Cuando escribir se hace cuento, que salió en el 2011 por Prometeo. Así es. Así que vamos a hablar un poco también de la formación de los nuevos escritores, cómo viene eso. Y mientras vamos a seguir escuchándolo a León Gieco, disco del año 92, que se llama Mensajes del Alma, en pleno menemismo. Y de ahí son las canciones que vamos a escuchar en este programa de La Molienda, un disco muy bien arreglado, ¿no? Ya se empieza a percibir la utilización de ordenadores y de programas informáticos, y que tiene melodías muy lindas y letras muy, muy logradas. Justamente de ese disco, ahora vamos a escuchar Gira y Gira. Claros, sol, me vas protegiendo en el... este tiempo igual a los que ya fueron. Molinos de agua, molinos de viento, la molienda. Ahí estaba León Gieco haciendo Gira y Gira, y para la editorial lo que se escuchó fue la canción Río y Mar, otra canción muy linda que está en ese disco, Mensaje del Alba, del Alma, del año 1992. Y mientras aquí seguimos con Carolina Brook, que además de ser narradora, de dar clases en la Universidad de Buenos Aires, en el taller de Expresión 1, justamente un taller que enseña técnicas narrativas, se ocupó del oficio de guiones de qué, de cine, de televisión. Trabajé, bueno, como guionista de documentales, fundamentalmente para televisión, y bueno, sobre todo sobre escritores y artistas. Bueno, trabajé sobre Oliverio Girondo, sobre Roberto Arlt. Aunque ahora estoy trabajando un guión muy interesante para Francia sobre una biografía de Eva Perón. Ah, mira. Que bueno, estamos ahí en proceso de elaboración. Elaboración, ajá. Bueno, otro modo de trabajo, porque a veces el guión de un documental te lo dicta el campo no en el caso de escritores, pero por ejemplo, alguna experiencia, algún guión para Canal Encuentro, justamente, para Canal A, que yo hice sobre Eulogia Tapia, cuestiones que eran más antropológicas, tenés que hacerlo a partir del campo en el cual, sobre el cual vas a trabajar, y eso te puede cambiar un poco el guión. No es lo mismo por ahí que planificar una obra narrativa, ¿o sí? Así es. No, es completamente distinto. La escritura de guión plantea problemas muy diferentes a la escritura de ficción narrativa. ¿Y qué te gusta más hacer? ¿Ficción narrativa o guión? Lo mío es la ficción narrativa. Es más personal, es un trabajo más propio. ¿Siempre cuentos o también incursionaste o tenés un proyecto de incursionar en una novela, por ejemplo? Por ahora estoy trabajando en el relato, y también empecé a trabajar en otro género, que es el género del dietario. Es un género en el que se cruza, también se cruza en la escritura documental y la escritura ficcional. Esto es, bueno, un poco lo que estuve trabajando en mi maestría en Barcelona. ¿Qué sería un dietario para los oyentes? Un dietario es una suerte de cuaderno de apuntes, de diario, en el que las diferentes entradas pueden involucrar apuntes de viaje, microcrónicas, reflexiones de lectura, apuntes de lectura. Bueno, es un género interesante, fragmentario. Bueno, entre otros autores, bueno, ahora se está practicando mucho, se está empezando a publicar también acá en Argentina. Eterna Cadencia publicó un dietario, Cuadernos de Lengua y Literatura, un escritor bahiense que ya publicó varias ediciones de este dietario. Pero bueno, el cuento es un género que a mí particularmente me interesa y bueno, por eso ya tengo dos libros de cuentos. Dietario sería algo emparentado a lo que eran los viejos diarios, en algún punto. Sí, claro. Sí, Nada más que toma este nombre que suena a recetario de cocina. Yo pensaba en un dietario, en una suerte de recetas de cocina, pero bueno, en este caso son recetas de escritura, podríamos pensarlo así, ¿no? Así es. Y vamos a escuchar ahora otra canción del disco Mensajes del Alma de León Gieco, en este caso, Todos los días un poco, y con eso nos vamos a la tanda. Se durmió. La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras.